pase un día cualquiera, de cualquier lugar, como vos. Fui creciendo entre historias de un pasado que pasó. Aprendí a temerle a muchas cosas como vos, y a leer lo que otros me decían como vos, y a creer en lo que todos creían. Fui tomando la forma de un hombre lentamente que aprendió que crecer por tener solamente la forma